El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! ¿Cómo han estado? De seguro ha sido un día increíble. Tenemos que cerrarlo con broche de oro. Y nosotras les traemos la mejor música para acompañar ese insomnio, relajarse y recuperar esas energías para una nueva semana de trabajo, con mucho talento nacional e internacional. Soy Manuela y estoy feliz de estar con ustedes una vez más. ¿Cómo han estado mis melomaníacos? Espero que muy bien. Y para que termine aún mejor esta semana, vamos a dedicarle canciones a la luna, nuestra fiel acompañante de cada noche. Soy Jessie y comencemos con la melomanía. Así que afinen esa garganta y suspiros. Ya está con nosotros Sharon Taneva, cantautora ecuatoriana radicada en Nueva York. Su música mezcla folk, rhythm and blues y suramericanos. En el 2015 lanzó su primer trabajo discográfico Marte y Júpiter, con la que marcó su camino hacia la cima en Latinoamérica y España. Hoy nos viene a contar de muchas más sorpresas, entre ellas su nuevo disco de larga duración Entre Espacios y Colores, lanzado hace apenas unos meses. Es un gusto tenerte aquí. Bienvenida, Sara. Hola, muchísimas gracias por tenerme en el programa. A nosotros es un placer tenerte aquí. En poco tiempo has dado grandes pasos en la música. ¿Cómo empieza este proceso de convertirte en una cantautora? El proceso de convertirme en cantautora empieza cuando estaba en Boston. Me había graduado ya de Berklee College of Music. Y estaba como en un momento un poquito así en el limbo, que no sabía qué exactamente dentro de música quería hacer. Yo en ese entonces hacía muchas composiciones instrumentales y no había pensado esto de combinar letras con canto y hacer canciones. Pero de ahí me puse un proyecto personal y me salió una canción que se llama Pero Hoy. Entonces ahí ese fue el inicio de mi carrera. Decidí en mi casa hacer una producción casera de esta canción, grabarla, hacerle un video y subirla a las redes sociales. Y la gente me comenzó a escribir, me comenzó a decir que les gustaba. Entonces desde ahí empezó todo. La apertura de la gente te ayudó a ir creciendo cada vez más. Sí. Pero ¿el crecer en otro país influyó en tu estilo musical? Sí, definitivamente. Yo mezclo muchos ritmos y como que me gustan los ritmos anglos, así como el R&B, el folk, pero también tengo unas raíces así latinas, entonces a veces mezclo un poquito de folclore latino y también un poquito, o sea, y también canto en español. Entonces, sí, o sea, fusiono las dos partes. Tu nuevo disco está cargado de preciosas melodías, sin duda. ¿Por qué el nombre Entre Espacios y Colores? Entre Espacios y Colores viene de una letra de mi canción Huecos. Y Huecos es una canción que es sobre migrar, ir a un país nuevo, tener nuevas experiencias. Entonces quise como que mandar el mensaje de que cada lugar donde yo he vivido, sea el mundo latino o el mundo gringo, tiene sus colores y su gente especial. Entonces, por eso, Entre Espacios y Colores. Mm. justo estaba viendo en la portada de tu disco, Entre Espacios y Colores, hay una mezcla de Guayaquil, Las Peñas, sí, y Nueva York, también los edificios altos. Sí. Veo que has movido bien esto de emigrar de un lugar al otro y volver al Ecuador. En tu sencillo A Pensar, el video es grabado aquí en Cuenca, en Ecuador. ¿Cómo fue esta experiencia de grabar aquí en tu país natal? Fue súper bonito. La verdad que eso fue hace unos meses que yo estaba en gira y e hice un concierto allá en República Sur, en Cuenca. Y mi hermano llevó su cámara y él, pues, le encanta filmar y eso, y filmó los paisajes y el viaje y también tomas del concierto. Entonces ahí lo pusimos todo, lo editamos y la verdad que quedó súper bonito y para mí siempre es un gusto regresar a Ecuador y también de visitar diferentes lugares. O sea, me encanta venir a Quito, a Cuenca, ver sus paisajes hermosos. Entonces sí, para mí la verdad que le cayó como anillo al dedo a la canción A Pensar. Tu disco Entre Espacios y Colores cuenta con 10 temas, 5 canciones en español y 4 en inglés. Son temas inéditos que tú creaste. ¿Cuál de ellos representa un suceso importante en tu vida, algo que marcó para que escribieras esta canción? Yo creo que Aprovechar fue una canción que como que quise hacer porque me nació muy natural. O sea, y como nació fue que yo estaba viendo las noticias. Yo vivo en Nueva York, entonces estaba como un poquito viendo que había como una tensión entre ciertos grupos de personas, sea gente árabe o gente latina, y que hay gente que no les gusta a los mexicanos y todo eso de ahí. Entonces la verdad que sentí como que un poquito de tristeza ver este odio entre personas y esta desconfianza, y yo dije, no, yo quiero hacer una canción que mande un mensaje de paz y unidad y tolerancia. Entonces Aprovechar es una canción que yo quiero que la gente escuche y aprecie lo lindo que es la raza humana y lo lindo que es poder aprender los unos de los otros. Aprovechar es una de tus canciones que tiene ya video, sí, oficial en YouTube. Nos encantaría escucharte un pedacito de la canción, ya que tenemos la oportunidad de tener tu presencia aquí en Ecuador y en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, aquí les mando un pedacito de Aprovechar. Aprovechar nuestras diferencias, bellezas que hacen suspirar, no juzgar por apariencias y aprender a perdonar. Se necesita paz. Thank you. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Es impresionante en realidad la forma en la que transmites por medio de tu voz todo lo que sientes, esa búsqueda de paz entre diferentes personas, como todos, cada uno tiene su nacionalidad, una de mis favoritas en realidad. ¿Cómo va tu gira aquí en tu país? ¿Cómo va esa gira en Ecuador? El darte a conocer, un poco complicado también esto de venir de un país que tiene otra cultura, es distinto a volver a tu ciudad natal, a tu tranquilidad. La verdad que me ha ido súper bien. He tenido presentaciones en Quito y en Cuenca también, ahí presentando este nuevo disco Entre Espacios y Colores. Y sí, en cuanto a cultura, o sea, la verdad es que la gente aquí en Ecuador tiene una calidez muy, muy chévere, entonces siempre me han recibido bien. Y creo que ahorita en especial hay un boom de muchas personas que están escuchando música inédita, música independiente, y yo creo que es súper importante ser parte de este movimiento. Y también voy a tener una presentación, ya mi última es el martes 5 de septiembre en el Auditorio del MAC en Guayaquil. Voy a presentar mis canciones del disco y voy a tener una banda súper chévere, entonces sí, todos invitados, y la verdad que hemos preparado un evento muy especial. De verdad que no tenemos que perdérnoslo. Es un honor tener a Sara aquí en Ecuador. Muchas gracias. Estén pendientes de la preventa. Ya al final daremos datos de cuánto es el costo para que puedan prepararse y puedan disfrutar de la magia de esta chica en su voz. Para escribir algún tema, ¿tienes algún tabú, algún lugar de inspiración? ¿Cómo es el proceso para componer una canción? La verdad que cuando compongo me gusta estar sola. O sea, solo en mi cuarto, a veces estoy sentada en mi cama con mi guitarra, y siempre trato de acordarme de experiencias que han pasado en mi vida, que quiero expresar, o también a veces veo como ciertas cosas en la calle o gente y me recuerdan a cosas que quiero decir. Entonces, de verdad que son vivencias, y por ejemplo, una vez que ya tengo una letra y los acordes en la guitarra, ya voy a mi computadora y hago lo que se llama maquetas, que es ya la parte así producción, que meto un arreglo así de teclados y batería, y ya como ya las transformo en algo más, estas canciones. Entonces sí, es un proceso, pero yo creo que siempre viene de un lugar como muy adentro de mí. O sea, no, yo siento que mis canciones no son algo superficial, siempre es como cosas que han sido muy importantes que he necesitado expresar. O sea que cuando escuchamos la música de Sara, escuchamos a Sara desnudarse en las letras, sí, que escuchamos. Sí. Sin duda, en tu canción Huecos, como ya mencionaste con anterioridad, habla mucho de esto, de entre espacios y colores, de leer a las personas. Sí. ¿Qué expresas? ¿Por qué expresas esto de en Huecos? ¿Qué marcó en tu vida? Yo pienso que, como dijiste, todo cuenta una historia, y todo el disco desde Marte y Júpiter es la historia de Sara. Sí. Entonces, ¿qué nos podrías decir de Huecos? Huecos es una canción que me inspira mucho como que en la migración, y también en ver, por ejemplo, compañeras así, mujeres que me han inspirado mucho, sean artistas, diseñadoras o compositoras, y por eso yo hablo de una mujer en la canción. Quisiera ser como ella, dice la letra. Entonces, gente que me inspira, que viene de diferentes países y va a Estados Unidos o a donde sea. Y sí es algo difícil, porque a veces uno tiene que trabajar en cualquier cosa, seas de mesera o cosas así, para poder sacar tu arte adelante, porque hay mucha competencia y uno empieza desde cero. Entonces, para mí eso era algo súper importante, como hacer en una canción, y especialmente este tema como que de inspiración de artistas mujeres, porque la verdad que siento que sin estas inspiraciones no sé si yo podría hacer mi música. Thank you. También encontramos mucho lo que es amor y desamor entre espacios y colores. ¿Qué piensas tú en el miedo que tienen los artistas de desnudarse frente a sus fans, frente a los que los escuchan o los leen? Yo creo que es algo súper difícil, pero que uno se va acostumbrando con el tiempo. O sea, por ejemplo, yo siempre, como mis canciones son tan personales, a veces sí me pongo a pensar como, ay, no, quizás no quiero como que ofender a alguien o tampoco quiero que la gente se dé cuenta que esta canción que escribí es para cierta persona, gente que me conoce o cosas así. Entonces, creo que sí es como que un tema así difícil. Y a veces como que uno siente, bueno, quizás a la gente no le va a interesar escuchar lo que yo tengo que decir también. Pero creo que algo de mi éxito se debe a esto, a que me he desnudado con mis canciones. Porque la gente siempre me dice, no, es que me gustan tus canciones porque me identifico, porque tengo una conexión con esta experiencia. Entonces, yo creo que eso más bien es como que algo que ha hecho que la gente me escuche. Entonces, sí, la verdad que es difícil, pero cada día lo disfruto más. Creo que mi música es como una terapia para mí y espero que también sea como una terapia para muchas personas. Mencionaste con anterioridad que hay mujeres que te inspiran. ¿Podrías mencionar algún artista que te haya inspirado principalmente para elegir este tipo de música y continuar? Sí, artistas, la verdad que, o sea, me inspiran muchas. Hace tiempo yo escuchaba hartísimo Bjork, así, sigo siendo súper fan de ella, pero también escucho más cosas. Y me encantan como gente que no la puedes como encasillar en una caja, así, de que esta persona es un pop súper comercial, insípido, que solo habla de amor y de ir a la discoteca. Entonces, como que, no sé, artistas que tienen letras profundas, que hacen que cada disco que lanzan es una propuesta diferente, eso me encanta. Por ejemplo, Natalia Lafourcade para mí es alguien que es tremenda artista y como que me inspira mucho. También escucho música folk, me encanta Laura Marling. Yo la vi a Laura Marling en su concierto en Nueva York y me encantó cómo ella domina un escenario y un escenario inmenso, porque se presentó en un lugar súper grande con, yo diría que más de 500 personas, y era ella y su guitarra, y todo el mundo calladito escuchando cada palabra que ella tiene que decir. O sea, esas cosas me inspiran muchísimo, muchísimo. Y son artistas que lo que te venden es su música, es su arte, no te venden nada más. Eso es lo mejor, creo yo, que un artista transmita más que la parte comercial, sino su interior, lo que él está sintiendo en ese instante. Sí. Ahora voy a hacer una pregunta muy fuera del contexto entre espacios y colores. Si tú tuvieras que escoger a un artista de cualquier época, si ya esté muerto, para tener un café en medio de una plaza, en, no sé, en Nueva York o en París o donde tú desees, ¿a quién escogerías? Uy, me encantaría tomarme un café con Debussy. Yo estudié piano clásico así un millón tiempo y la verdad que siempre las composiciones de él me llamaron mucho la atención. Sí. Otra pregunta. ¿Una película que haya marcado en tu vida, que te haya inspirado? ¿Una película, no sé, de Nueva York o ecuatoriana o de otro país? A mí me encantan las películas y hay artísimas que me han inspirado, pero creo que una última que vi es una que se llama Brooklyn, que es con una actriz irlandesa que se llama Saoirse Ronan. Y ella es como en los años 40 que ella emigra de Irlanda a Nueva York y es súper joven, se va solita. Y la verdad que es una película lindísima. O sea, ella se va porque ya su familia en Irlanda no la puede mantener, ella no tiene tampoco un buen trabajo. Entonces llega como a una casa de huéspedes, así una casa, no sé cómo se dice, casa abierta. Que donde viven un montón de chicas jóvenes irlandesas y buscan trabajo y consiguen trabajos súper rápido en una tienda, tiendas y cosas así. Y es impresionante como ella, uno va con ella en esta, en este sentimiento de sentirse súper sola y sentirse como muy lejos de su casa, pero al mismo tiempo se va encontrando ella y va encontrando su felicidad y ella hace su vida allá. Entonces sí, es una película que me encantó, que la recomiendo. Tres veces mucho en la principal, es una película impresionante, sí la he visto. Y para finalizar, un libro que haya marcado en tu vida, un libro que sigues leyendo y que lo vuelves a leer y nunca te cansas. Un libro que me encantó es, se llama The Painter of Shanghai, y no me acuerdo exactamente cómo se llamaba la escritora, pero es asiática. Y es un libro súper, o sea, lo voy a traducir, se llama La Pintora de Shanghai, y es una señora, una chica china, que su familia la vende a un prostíbulo porque no la pueden mantener, y ella ahí conoce como que un señor que la mete en el arte, y ella termina siendo pintora, se va a París, tiene exposiciones y sus cuadros son conocidos hasta el día de hoy. Entonces, antes de terminar, ¿qué tal si nos haces una invitación a tu próximo concierto? Sí, encantada. Amigos, los invito a mi lanzamiento del disco Entre Espacios y Colores. Es el 5 de septiembre, el martes, en el Auditorio del MAC en Guayaquil. Las entradas están en preventa a $10. Las pueden encontrar en Mundo Burger de Urdesa. Y también pueden comprar su entrada a $15 el mismo día del concierto en el MAC. Así que los espero. No se olviden que podemos encontrar a Sharon Taneda en Facebook, en su página oficial, y también en Instagram la pueden seguir como Sharon Taneda. Muchas gracias, Sara. Ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Gracias por permitirnos esta entrevista. Hace unos meses ya habíamos hablado contigo y varias personas les ha encantado tu estilo fuera de lo común, y queremos incentivar a las personas a seguir apoyando a los artistas ecuatorianos. Muchísimas gracias a ti, Manuela. La verdad que es un placer estar aquí. Me encanta este programa, súper completo, así con poesías y música de aquí nacional. Muchísimas gracias. Insomnio Melomaniaco. Uf, cuando estamos enamorados vemos la vida color rosa, sin duda alguna. Con esto nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos. No te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. Estamos de vuelta, melomaníacos. Continuamos con la ecuatoriana Nicki McGliff, una joven cantautora guayaquileña de 23 años que a sus 8 años de carrera no para de acumular éxito. Esta vez escucharemos su canción Lo Sigo Amando, en compañía de la quiteña Michela Pimbú. Una conversación entre amigas, cuando una de ellas le rompieron el corazón y la otra está junto a ella para recoger sus pedazos. ¿Cuánto cuesta olvidármelo, maníacos? Arrancar esos recuerdos. Disfruten del talento de estas ecuatorianas. Amiga, quiero que sepas, he mentido y ya no puedo fingir y que estoy bien. Que no me duele en el pecho ocultar que aún pienso en él. Y dime qué es lo que tengo que hacer para sacarte una sonrisa, que vuelvas a ser la que antes de él de todo reía. Y es que no sé si es Dios quien me manda señales para estar con él, y si tal vez es capricho el saber que la que besa ya no es tu piel. No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo. Quiero en sus brazos quedarme soñando. Extraño sus besos y esos momentos en los que ahora recuerdo en silencio. No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo. Si lo besa y dile que lo extraño. Y aunque él no está aquí, pues te digo a ti que aún lo sigo amando. No sé cuándo y dónde te enamoraste como loca y ahora no dejas de gritar su nombre. Habiendo tantos en el mundo por uno, lloras día y noche. Y no te compares con estas que no saben amar como tú lo haces. ¿Y cómo hacer si son las 3 de la mañana y aún sigo cantándole a él? No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo. Quiero en sus brazos quedarme soñando. Extraño sus besos y esos momentos en los que ahora recuerdo en silencio. No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo. Si lo besa y dile que lo extraño. Y aunque él no está aquí, pues te digo a ti, tienes que olvidarlo. Vivo recordando donde dejaste el daño. Puedo perdonarlo. Aquí estaré cuando vuelvas a llorarlo. No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo. Quiero esos brazos quedarme soñando. Extraño sus besos y esos momentos en los que ahora recuerdo en silencio. No puedo olvidarlo, no quiero olvidarlo. Si lo besa y dile que lo extraño. Y aunque él no está aquí, pues te digo a ti que aún lo sigo amando. Uf, a veces sí que nos aferramos a alguien sin darnos cuenta que al soltar puede llegar algo mejor. Pero vamos a cambiar totalmente el ambiente para dirigirnos a Italia con los talentosos jóvenes de Il Volo, traducido al español como El Vuelo. El grupo, formado en el 2009, se constituye por un trío vocal de cantantes masculinos, el barítono Gianluca Ginoble, los tenores Ignacio Boschetto y Piero Barone. De su segundo álbum, We Are Love, lanzado en el 2012, se extrae la canción Más que Amor, versión español del tema del mismo nombre del álbum. ¡Disfrútenlo! Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver. Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí. El mundo cambió desde el momento en que te conocí. Somos cuerpo y alma, parte y gotas de agua. Noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Llévate mi amor, yo te amo. Entre la oscuridad quiero derretir entre tus brazos a esta soledad. Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como suspirar con la voz de los chicos de Il Bolo. Tanto talento junto. Pero ahora sigamos con Tu Oscuridad, la nueva canción del músico, cantautor y tecnólogo musical quiteño Jonathan Ruiz, conocido en el mundo artístico como Ferrer, tema que cuenta con novedades tecnológicas de sonido, sin dejar a un lado el estilo original de Ferrer, una propuesta no antes escuchada y plasmada por el artista. El tema suena al ritmo de pop rock y música electrónica. Disfruten, melomaníacos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Innovador el ritmo de Ferrer. Excelente talento ecuatoriano. Y vamos a bajar un poco al ritmo electrónico para presentar a Il Divo, un grupo musical comprendido por un cuarteto vocal de cantantes masculinos, cuyos miembros son Urs Buller, Carlos Marín, David Miller y Sebastian Sandberg, formado en Inglaterra en el 2003. El cuarteto es destacable por su mezcla y fusión musical de ópera con temas de distintos géneros, y por la interpretación de versiones de canciones legendarias y emblemáticas, como lo es Regresa a mí, primer single del grupo Senza que tiene. ¡Disfruten! Yeah. nos hace recordar y suspirar con esa canción. Pero vamos a cambiar un poco el ritmo. Ahora llenémonos de buenas energías escuchando a Uno, una banda ecuatoriana con sonidos inópticos, comandada por Enrique Vela. Las letras de sus canciones tienden a la ironía, mientras que la música, enmarcada en una clara estética, siempre encuentra su camino hacia la oscuridad. Así la describen. Escuchemos su último tema llamado Bien. Esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotras. No se olviden que nos puedes encontrar en Facebook en nuestra página Insomnio Melomaniaco Ecuador. Un fuerte abrazo a todos. ¡Excelente semana! Nos quedó corta la noche. Continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radiocce.com, en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE HD a las 10 PM. Abrazos a todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaniaco.